Domingo 23 de junio, la profecía de los corazones reconciliados. Compara la predicción de la venida de Elías con las referencias a este acontecimiento en el Nuevo Testamento. Malaquías 4, 5 y 6, Mateo 11, 14 y 15 y 17, 10, Marcos 6, 15 y Lucas 1, 17. En los días de Malaquías, el llamado de Dios a la nación era: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Se encontró con la arrogante respuesta: ¿en qué debemos devolvernos? Malaquías 3:7. El frustrado profeta anunció que se daría una nueva oportunidad para el reavivamiento. Malaquías recordó la revolucionaria reforma iniciada por Elías en Primera de Reyes 18:37 y predijo que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 4:6. Se gestó una tradición judía de que Elías aparecería personalmente como el precursor del Mesías. Comparar con Mateo 17:10 y Marcos 6:15. Sin embargo, el Nuevo Testamento presenta a Juan el Bautista como el cumplimiento de la profecía. Mateo 11:14 y 15 y Lucas 1:17. ¿Qué crees que significa la frase volver el corazón? Hay varias aplicaciones posibles para estos versículos. Se refiere a la reconciliación del pueblo de Israel con el Señor. Dios como Padre, Isaías 63:16, dejó de lado su ira hacia sus hijos, Miqueas 7:18 y 19, y los llama a regresar a Él, Isaías 44:22 y Malaquías 3:7. Se refiere a la reconexión de las generaciones posteriores con sus antepasados fieles a través de la renovación del pacto. El llamado profético para que el pueblo de Dios continuara en la fe de los patriarcas fue entregado repetidamente en el Antiguo Testamento. El hecho de que la nación continuara siendo una morada bendita estaba directamente relacionado con la fidelidad del pacto. Deuteronomios 4:29-31. Se refiere a la restauración y la renovación de las relaciones familiares. La relación entre padres e hijos es una expresión práctica de la fidelidad del pacto con Dios. Aquí también el cumplimiento de las responsabilidades hacia los padres y los hijos está entrelazado con la herencia continua de la nación y la bendición de Dios. Proverbios 2:21. ¿Cuál es la conexión entre una relación restaurada con Dios y las relaciones restauradas en nuestra familia? ¿Por qué una debe preceder a la otra?